¿cómo está usted? Buen día. Gracias por atendernos tempranito. Bueno, cuéntenos sobre este reclamo que van a hacer ustedes o están haciendo con respecto a la situación del sector. ¿Está crítico la situación? ¿Cómo es, Rosario? Sí, mire, estamos tratando de organizar una reunión para entre todos ver cómo podemos salir de esta situación tan crítica que estamos viviendo y que se va degradando a medida que pasa el tiempo, porque no tenemos ninguna respuesta del gobierno nacional a pesar del esfuerzo que hemos hecho en estos últimos años. Nos han atendido todos los ministros, pero ninguno ha dado ninguna solución. El más importante fue el arquitecto Julio De Viro, que en el año 2008 pidió por favor que levantemos un paro que había tenido una adhesión del 98%, puso a disposición de FECRA todo el equipo de sus ministros, de su jefe de gabinete y todos sus asesores. Estuvimos trabajando en FECRA durante los meses de enero y febrero, llegamos a un acuerdo para hacer un plan a nivel nacional que fue refrendado por los letrados del Ministerio de Planificación y el asesor letrado de FECRA. Sin embargo, el señor ministro, una vez entregado, lo cajoneó y nunca más nos dio respuesta, ni siquiera nos recibió. Pasamos por Aníbal Fernández, por la ministra Giorgi, por el señor Guillermo Moreno, que estuvimos 2 años con él, sacó la resolución 25 de los cupos, la ley de abastecimiento, y bueno, hemos trabajado muchísimo, pero los resultados no los tenemos a la vista debido a que falta un plan energético a nivel nacional. No hay crudo suficiente en el país para poder cubrir la demanda, el crecimiento del campo, la reconvención de la industria, la mayor cantidad de automotores en el mercado. Por lo tanto, la situación de las estaciones de servicio se ha ido agravando y últimamente, aparte con los conflictos en Santa Cruz y los bloqueos de las destilerías acá en el conurbano, han traído como consecuencia una grave situación a las estaciones de servicio, que no pueden afrontar sus costos de explotación porque evidentemente no tienen la cantidad de productos suficiente para poder vender. ¿Se han cerrado estaciones de servicio, Rosario? Seguimos cerrando cada día estaciones de servicio porque la situación se ha tornado muy grave, vuelvo a repetir, por varios motivos. El motivo principal es el abastecimiento, que no llega, que no cubre los costos de explotación, porque cada vez se entregan menos combustible, porque bueno, por todas estas causas que estuve nombrando, la principal es que no ha habido exploración, no ha habido capitales de inversión de alto riesgo, porque no ha habido seguridad jurídica en el país. Fíjese, señor periodista, le voy a poner un ejemplo inmediato. Se ha inaugurado el otro día un barco que está anclado acá en Escobar. Ha existido la presidente en este barco, el millón de BTU, cuesta de 11 a 13 dólares el millón de BTU. Compramos a Bolivia a 8 dólares 70 el millón de BTU y en la provincia de Tierra del Fuego se ha concesionado a los chinos por 25 años el millón de BTU a 1 dólar 80. Evidentemente, el productor interno no tiene un apoyo gubernamental y se depreda la riqueza del pueblo argentino. Rosario, buen día. Martín Rodríguez es mi nombre. Con mucho gusto. Consultarle, usted nombra como, uno de los puntos importantes la falta de un plan energético. ¿Se puede, que esa es una responsabilidad gubernamental, se puede identificar también en la industria cuál punto de la cadena es el que está fallando? Porque el combustible, desde que está en el fondo de la tierra hasta que llega al auto, pasa por muchísimas manos. ¿Se puede identificar? ¿Hay alguna parte de la industria en la que se esté fallando? Mire, Yo le diría que el tema es, usted me dice muy bien, desde que se extrae el crudo hasta que se transporta, se comercializa, va a la refinería, va a la refinería, después se comercializa y viene la logística de la distribución, en todas esas etapas. Alguna destilería, bueno, tenemos el problema en este momento de los bloqueos de la zona sur allá en Santa Cruz, uh-huh. Que hace 55 días que están bloqueadas las bocas de la producción, por lo tanto no se puede distribuir. Ese sería un problema que considero, no conozco porque no sale en la opinión pública cuál es el verdadero conflicto que pueda tener YPF, pero el problema no es YPF, sino que son los docentes, más los vigiladores, más los desocupados, más un pequeño grupo de la UOCRA, que no tiene nada que ver con la industria, que están bloqueando, que se han pasado bloqueando las bocas de Pelio. El gobernador Peralta no puede buscar una solución, la provincia está perdiendo por regalías muchos millones, ya no se pueden pagar los sueldos en Santa Cruz, así que yo creo que son un conjunto muy importante de factores. Por ejemplo, acá hubo la transferencia de Petrobras de 360 estaciones de servicio al señor Cristóbal López, con la destilería de San Lorenzo. La destilería de San Lorenzo es una destilería obsoleta que más bien refina fueloil y gasoil, no está preparada para las naftas, las euronaftas, los diésel, también los nuevos diésel. Por lo tanto, eso trae un perjuicio porque recarga a las otras destilerías. La gente que ha pasado esas 360 estaciones de servicio que pasaron a la empresa hoy están sufriendo en este momento una falta gravísima de abastecimiento. A veces están depositando importes para que por adelantado, como le exige la empresa, para que le manden el combustible, y pasan varios días hasta que no se les puede mandar los combustibles porque no está preparada la refinería para poder cubrir a esas estaciones de servicio. Tienen que recurrir a Bahía Blanca o tiene que salir Petrogas a ayudar a la empresa para poder abarcar la distribución. Ahí se está dando cuenta de una falla empresarial muy grande, en realidad, una mala inversión. Empresarial, lamentablemente, yo estoy de acuerdo con usted que ha tomado esas destilerías una persona que está dedicada a los casinos y no es del rubro. Evidentemente creo que ha fallado un plan. No quisiera hablar de alguien que ya no está que fue el presidente Kirchner, que es el que realmente esta persona ha sido una muy allegada al gobierno. Se supone que había un plan de ayornar esa destilería, con el cual harían falta mucha cantidad de dinero, más de 1,000 y pico de millones de pesos, y el señor Cristóbal López, que no es del rubro, quedó ahí estancado. La compañía, una empresa que vino en el país en el año 1911, ha llegado a mis manos folletos que iban con un carrito que tracciona sangre, con un tambor de 200 litros repartiendo querosén, se está yendo al país por falta de rentabilidad. Así que acá, ahí donde se puede visualizar la falta de un plan energético, porque la empresa esa es la empresa más importante en el mundo. En la Argentina se está yendo. Ya tuvimos problemas de Petrobras, problemas de la ESO. El mismo Repsol, está vendiendo sus acciones, está quedando con el 51%, porque una familia con el 15% de un capital no integrado, también amigos del gobierno, está llevando adelante la gestión de YPF. En fin, con eso creo que tenemos bastantes respuestas. Usted ha denunciado, Rosario, a empresas de colectivo que compran el gasoil subsidiado, que lo pagan 97 centavos y lo venden a 4 pesos. Exactamente. algunas de las empresas han estado tomando recaudos, como es, por ejemplo, YPF, y otras empresas supongo que estarán tomando, porque el recaudo se le ha bajado un 20%, y este tema de los colectivos viene de lejos, no se han hecho controles adecuados. Ahora se les ha hecho firmar en un conjunto con la Secretaría de Energía unos compromisos de responsabilidad. Aparentemente están empezando a dar algunos resultados, pero el gobierno sigue subsidiando, y mientras se siga subsidiando no se le dé no se resuelva la causa, porque mientras que no tengamos la cantidad de crudo suficiente en el país, vamos a llegar a la situación de tener que importar, como ya se ha roto el equilibrio entre importación y exportación. En este momento se está importando más que exportando, y si tenemos que importar el crudo, si bien ha bajado en estos últimos días, evidentemente está a un precio superior que el subsidiado a nivel nacional, que se vende alrededor de $54 el crudo a las petroleras. Pero ¿qué pasa? Como está recargado ese mismo crudo con un 65% de impuestos, porque cada litro de combustible que el consumidor paga en surtidor está grabado con un 65% de impuestos. Rosario, hay problemas graves y complejos en toda esta actividad, ¿no? Rosario, ¿usted cree que nos habló también de fallas importantes en la exploración y que justamente esto ayuda a que no haya crudo disponible para... ¿Usted cree que si YPF volviera a ser pública esto se estaría subsanando? Mire, cuando mal vendieron lamentablemente, y no fue este gobierno YPF, teníamos 68 pozos en actividad y 35 años de reserva. Creo que ahí está la respuesta. Evidentemente, en este momento esos pozos están exhaustos y tenemos para muy poquitos años, 4 o 5 años de reserva. Y no se ha explorado, la empresa privada no ha explorado. Se explora por lo que estábamos explicando. No hay seguridad jurídica, no hay. Si le están pagando al productor interno el gas a $1.80 el millón de BTU, imagínense, y compramos a Bolivia a 8.70. y los barcos regasificadores de $11 a $13, no hay estímulo para que nadie venga al país a explorar con capitales que son de altísimo riesgo, porque una exploración mínima lleva 5 años. Tenemos un ejemplo evidente. Hace 25 años usted iba a Brasil, tenía que alquilar un auto y iba al alcohol. No tenían autoabastecimiento, mientras nosotros con nuestra YPF nacional teníamos las cifras que le comenté recién. Ahora Brasil se dedicó a la exploración, y en el mar, que es muchísimo más cara y mucho más difícil, consiguió esos yacimientos presal, que son muy costosos para sacar. Pero los gobiernos fueron a pedir préstamos al exterior, 10 mil millones de dólares para poderlo extraer, pero tienen esas reservas que lo colocan en el quinto lugar en el mundo como potencia petrolera, y nosotros hemos caído de tal manera que vamos a tener que importar en muy poco tiempo la cantidad suficiente para poder abastecer el mercado interno. Fíjese, señor periodista, que hay pueblos chicos en el interior del país que tienen 3.000, 4.000 habitantes, tienen que hacer los consumidores de esos pueblos 100 o 150 kilómetros para ir a buscar combustible a otros pueblos, se le va entre ida y vuelta su tanque, tienen que venir con bidones, que es un peligro en las rutas, cargados de bidones de combustible. Bueno, es un tema muy grave el que está pasando, evidentemente. Bueno, Rosario, le agradecemos nuevamente por habernos atendido y le deseamos que tenga una buena jornada. Yo le agradezco y disculpe por este mensaje pesimista, pero alguien tiene que tener, la valentía de poner ver la realidad que estamos viviendo. Puede ser que la gente que gobierna, bueno, no es el momento preciso ahora para tomar decisiones por las plenas elecciones, pero incluso yo no he visto en la oposición hablar de este tema tan grave, ¿no? Así que somos todos responsables. Que tenga buen día, gracias. Contrario. Muy amable. Gracias.